Wama pengeza batata kuzi. Thank you. Thank you. Let's

Awaka kurami chivona Dai daka siwa daka mbalti indideo Inga kukura kutani Mwana waka kurami chivona Dai daka siwa daka mbalti indideo Kutani, mwana waka kurani chivona Nazi waku chayina newa nomuda Inga kukura kutani Mwana waka kurani chivona Nazi waku chayina newa nomuda Thank you. tete. Yeah.